Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí como todos los martes, contemplando esta bellísima tarde en Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Hoy tendremos como invitada a la investigadora del Centro Nacional de las Artes y Literatura del CENIDIAP, Cristina Híjar González. Estaremos conversando con ella vía telefónica, puesto que ella se encuentra en la Ciudad de México, sobre un proyecto interesantísimo y que nos aterriza en la realidad, no solo del día de hoy, sino en la realidad de nuestra historia, como nación, como geografía y sobre todo como historia de la imagen gráfica que se ha gestado, pues por siempre, comentaba yo con ella, pues desde que llegaron los colonizadores, ¿verdad? Pero no es esta versión clasificatoria, incluso de las imágenes de la población, que hasta el día de hoy, pues estamos en esta necesidad de completar esta otra parte de nuestra imagen gráfica que pues se omite incluso de los planes de estudio de las escuelas de arte o de los espacios donde se trata la cultura o la imagen en sí misma. Pues bien, Cristina Híjar González, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Angélica. Pues ya me eché aquí un rollote, una emoción, la verdad, porque pues yo ahora sí que hacedora y amante de la imagen gráfica, ¿cómo no me iba a interesar este proyecto en el que participaste, la exposición Giro Gráfico, como en el muro La Hiedra, que actualmente se exhibe en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía? Y de aquí comentar un poco el texto que tú escribes para la revista virtual Piso 9, en donde la titulas Breve e Incompleta Crónica de la Exposición Internacional de Acciones Gráficas y Visuales de la Red C Sur en el Museo Reina Sofía. Y pues la pregunta obligada, Cristina, antes de pasar a todo este recorrido, que pues comentábamos, también no es reciente esta postura, Sorprende que sean el Reina Sofía, evidentemente, y también sorprende que 30 investigadores de nuestro continente se reúnan a hacer esta exposición, este lenguaje visual de nuestra historia, porque, pues bueno, comentábamos también un antecedente importante entre otros autores que ya han hablado, que ya han retomado y que ya de alguna manera hemos escuchado y nos hemos sumado al reclamo de esta otra historia no completada, ¿verdad?, de nuestras imágenes, de nuestras expresiones, el maestro Eduardo Galeano y evidentemente el maestro Alberto Híjar, ¿no? Yo tuve la oportunidad, te comentaba, de que estudié en el CEDART, en el Bachillerato de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes, y yo ahí conocí por primera vez los textos del maestro Alberto Híjar con nuestra maestra de Sociología, y de ahí pues yo lo seguí, la verdad, a todas sus conferencias, charlas, en donde nos mostraba justamente el valor y el potencial de la gráfica directamente en los objetos, en una camiseta, recordando su texto maravilloso de la estética de la manta. Entonces, pues de repente, para mí es una grata sorpresa que se retome mucho de esto que ya autores desde los 70s en América Latina, pues venían trabajando este reclamo de identidad. Y pues como te comento, lo obligado, ¿por qué el Reina Sofía? ¿Cómo es la reunión de estos investigadores que participan en giro gráfico, como en el muro La Hiedra? Gracias por la invitación a platicar de este proyecto, este bello proyecto, y importante y necesario. Bueno, comenzaría diciendo que esta es una exposición propuesta, es un proyecto propuesto por la Red de Conceptualismo del Sur, que es un grupo de compañeros, de académicos, de investigadores, de artistas de muchos países de América Latina, que se han dado la tarea de reflexionar sobre todos estos asuntos, de estar atentos a lo que está ocurriendo, y han promovido pues desde campañas gráficas, talleres, exposiciones y demás. Ellos fueron quienes me invitaron, a mí y a otros compañeros y compañeras de investigadores de América Latina, a participar de esta exposición. ¿Por qué el Reina Sofía? Bueno, yo también me lo preguntaba. Creo que tiene una dirección y un equipo de trabajo muy fuerte, muy multidisciplinario, de varios, con colaboradores de otros países, por ejemplo de Argentina. Ahí estuvo Ana Longoni. Y pues advirtieron la necesidad de abrir el museo a todas estas cuestiones. Creo que sí es una política del equipo actual, que afortunadamente pues tiene además los recursos para hacer un proyecto de este tamaño, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Implica, por más barato que sea y por más generosos que sean quienes dan sus obras, pues movilizarlas, asegurarlas, exhibirlas como debe ser, producir muchos de los materiales, invitar a ciertas personas, artistas, investigadores que estuvimos allá, ¿no? Entonces, bueno, pues también hablamos de una cuestión presupuestal que afortunadamente está siendo muy bien usada, no solo en esta exposición, sino en otras que ha montado el Reina Sofía y que actualmente están en exhibición también. Entonces, esa sería un poquito la historia de este proyecto, que tiene, pues, duró casi 6 años de trabajo constante entre todos, entre 30 personas, que suena fácil decirlo, pero pues fue un trabajo duro, más con la pandemia, que nos retrasó un año la exposición, lo que permitió pues afinar muy bien los contenidos del libro catálogo, que es también en sí mismo una pieza gráfica impresionante, de más de 250 páginas, con textos críticos, con excelentes reproducciones de imágenes, de mucho de lo contenido y de lo que no está en la muestra, porque se quedó mucho fuera, pero bueno, fue un largo proceso de feliz resultado. Claro, algo importante acá es que entre los objetivos de esta pues yo no sé ya si llamarle museografía, más bien de este trabajo colaborativo, porque algo que me agrada es que no se hace énfasis en hablar de una curaduría, de una museografía, ¿no? Que estamos todavía habituados a pensar que son sujetos por encima de los creadores e incluso de los equipos de trabajo de las sedes donde se exhiben las muestras. Y me agrada esta hermandad, por así comentarlo, entre decir, y se hizo un trabajo colaborativo con énfasis en los movimientos de los derechos humanos, estos movimientos libertarios que pues a últimas fechas pareciera ser que había confusión en esta historia. Y por ejemplo se hablan de las disidencias sexuales, de la voz de la mujer, de los frentes de liberación homosexual que se han dado en algunos países de América Latina, la voz de las mujeres migrantes, y así en general estos movimientos libertarios, por ejemplo los desaparecidos, que es un tema vigente, una realidad al día de hoy, no solo en México, en América Latina. Y eso, pues, más sorpresa a mí me causó, porque hablar de esto en una sede como el Reina Sofía, aunque hubiera una administración con un perfil totalmente flexible y abierto, pues es un gran logro. Es un gran logro y, pues, de ahí, pues, celebrar la potencia de la gráfica, Cristina. Sí, haces muy bien énfasis en la cuestión colaborativa. Efectivamente, a pesar de que había un equipo coordinador muy eficiente, pues se hizo todo, se hizo en colaboración, en discusiones fraternas, en acuerdos colectivos, desde los funcionarios del museo, los encargados de los montajes, un gran equipo museográfico, y pues los investigadores que llevábamos nuestras propuestas, por supuesto los colectivos, los grupos, los artistas gráficos individuales que generosamente le entraron y aportaron sus materiales y autorizaron la presencia de ellos en exposición. Sí, fue una muy grata experiencia en ese sentido, que prueba, bueno, la posibilidad de hacerlo, ¿no? De que así tendrían que ser las cosas. Entonces, bueno, esperemos que esto pues además marque un y muestre la posibilidad de hacer de otro modo cualquier exposición similar. Es muy importante hacer énfasis en que no son piezas gráficas, o no es una exposición de gráfica así nomás, ¿no? Estamos hablando de acciones gráficas. Y el calificativo de acción pues conlleva toda una concepción de lo que intentábamos mostrar. Son acciones gráficas emprendidas por individuos o por colectivos en la calle, en el espacio público, a partir de agravios y problemas que compartimos como país. Claro. Fue muy bonito pues darte cuenta de que pues lo que se hace en México resuena en Argentina y que lo que pasó en Perú es similar a lo que ocurrió en Bolivia y incluso en Estados Unidos. En fin, todas estas resonancias quedaron de manera muy evidente y eso fue posible, por ello fue posible pues también entre todo el grupo de investigación pues sacar ciertos núcleos temáticos que funcionaron más bien como conceptos aglutinadores de estas propuestas. Y así se armó la propuesta museográfica, ¿no? A partir de estos núcleos conceptuales que daban cabida a la riqueza expresiva y gráfica que teníamos entre manos. Claro, de esto quiero que nos platiques con más detalle porque me interesa escuchar y compartir con nuestro público. Pues un poco, ¿cuál fue la idea de Cristina Híjar al seleccionar? ¿Cuál fue el concepto de estas resonancias al seleccionar las piezas de los autores que representan a México? Y efectivamente, por ahí bien interesante tus conceptos sobre la producción cultural en la imagen. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde

quizás se conjuntaron pues saberes y experiencias distintas a partir de un solo acuerdo, ¿no? En el que había que dar cuenta, en el que teníamos que proponer cosas actuales que estaban ocurriendo, que habían resultado de una gran contundencia en el espacio público y en sus puestas en acción, que tuvieran que ver con los asuntos urgentes políticos y sociales que estaban afectando a nuestro país. Entonces, a partir de eso empezamos a proponer, pues, pues los temas más sentidos, ¿no? Como tú lo mencionaste, pues los desaparecidos, los agravios sociales históricos, la impunidad, el terrorismo de Estado, la defensa de la tierra y el territorio, las luchas feministas, en fin, empezamos a reunir todo esto y a empezar a proponer quiénes podríamos incluir en la muestra. Nos interesaba mucho acudir tanto a artistas compañeros, y lo digo así porque esos son artistas como Demián Flores o el maestro Francisco Toledo con sus papalotes, a genealogías como el grupo Mira con las heliográficas y el cartel chicano, pero también a emprendimientos colectivos, no necesariamente desde el arte, pero que hacen uso de estos artefactos, que es la primera noción de esta triada que mencionas, o sea, en que son productos hechos con arte, con alguna técnica, con algún recurso artístico, pero que operan como dispositivos, es decir, esta es la segunda noción, como dispositivos por su modo de operar y en sus puestas en acción, es decir, que detonan, encienden, provocan, afectan algo. ¿Con qué objetivo? Esta sería la tercera noción, la de ser un transformador de un estado de cosas, de un clima social, de una afectación estética concreta. Entonces, bueno, el concepto de obra de arte, de obra gráfica incluso, pues nos resultaba corto, ¿no? Entonces, bueno, desde que yo estudié el retrato y el numeral 43 en la acción colectiva por Ayotzinapa, pues he usado esta triada de artefacto, dispositivo y transformador para dar cuenta de toda la potencia de estas producciones, que no se limitan a la producción a ser hechas en talleres de manera colectiva, a veces por manos anónimas, sino que hacen énfasis en el acto comunicativo que pueden establecer, ¿no? Entonces, de ahí es de donde nace esta noción de esta triada. Claro, y así esta muestra girográfico, que evidentemente lo dejan ustedes muy claro, no es una muestra de arte, sino es la intención más bien de ocupar un museo para plantear un concepto de imagen que ante la necesidad de un entorno colectivo y bueno, democrático, seguimos pensando que hay que sostener la democracia, pues todos los involucrados pues nos dan esta visión de cómo ha circulado esta producción, tanto individual como colectiva, y evidentemente, yo insisto, nos recuerda ya autores que han venido haciendo ya una labor, que ahora le llaman memoria histórica, pero estos autores como el maestro Híjar, Eduardo Galeano, nos han venido hablando ya de incluso ese texto de Las venas abiertas de América Latina, o el título del escrito maestro Híjar, Afectar todo el proceso, ¿no? Y de ahí, bueno, también retomar, bueno, bases como el Taller de Arte e Ideología, que nos hacen partícipes de esta producción cultural, incluso algunas piezas que se presentan ahí, como el de resistencias tipográficas, también comentábamos que nos remite a esa historia de la prensa insurgente, de esas tipografías que se hacían en clandestinaje, tanto por las mujeres como los que detenían en la insurgencia, y de ahí, bueno, otra versión, otra manera de dejar testimonio de nuestra historia. Como bien dices, puede, no solo de la imagen gráfica, puede ser un mural, una danza, una música, y hacer partícipe el espacio de exhibición, no necesariamente el sagrado espacio del museo, Cristina. Sí, claro, se trataba de ocuparse, irrumpir en un espacio institucionalizado y legalizado de cierta forma para proponer otra cosa, ¿no? Y es muy importante el que hayamos asumido no solo el equipo de investigación, sino todos los participantes, pues esta genealogía histórica a la que hace referencia, no solo en términos de conceptos y de reflexión crítica, sino también de experiencias del pasado, gráficas, prácticas, que siguen teniendo una gran potencia, ¿no? Como la poesía visual, como el arte correo, el cartel, el volante, la pega, las impresiones con plantillas, en fin, todo esto se recupera en la exposición de manera consciente y se asume. Era muy importante que no se hacer énfasis todo el tiempo en que hablamos de una praxis estética, es decir, que busca una transformación de un estado de cosas, que son estrategias políticas también con otros lenguajes, con lenguajes gráficos en este caso, para afectar todo el proceso, como bien dices, y para construir un espacio público que necesita ser intervenido todo el tiempo con todas estas cosas, pero con lenguajes más allá de la palabra, ¿no? Sino hacer una interpelación de otro tipo con un gran forma escultórica, como es el caso de los antimonumentos, con la intervención de objetos como los zapatos de los familiares de los desaparecidos, con grabados, con mensajes en las suelas y después impresos. Ya mencioné los carteles, el video, las canciones, como dices, en fin, todas estas cosas que hacen alusión tanto a situaciones coyunturales, por ejemplo, o acontecimientos históricos muy precisos, como puede ser Ayotzinapa o Black Lives Matter o IAM de Estados Unidos, pero también en este rescate memorioso de acontecimientos que no han dejado de acontecer, ¿no? Como pues otra vez Ayotzinapa, como son las masacres de Curuguatí en Paraguay, o la de La Cantuta en Perú, el esfuerzo de organizaciones como La Voz de la Mujer, de migrantes paraguayas y bolivianas en Buenos Aires, que han hecho una organización ejemplar de producción gráfica, de bordados, de ollas colectivas, todas las protestas feministas, en fin, todo esto está contenido en la muestra, ¿no? Es casi imposible hablar de todo lo que hay, porque son cuestiones, dolores y pendientes de 14 países que fueron los que pudimos alcanzar a incluir en la muestra. Faltaron, como siempre falta en toda exposición, pero bueno, confiamos en que esto se replique y que se puedan hacer muchos giros gráficos posteriores en distintas sedes y de distintos alcances. Hay tal cantidad de materiales y de producciones susceptibles de dar a conocer que creo que se podrían hacer infinidad de muestras, ¿no? Claro, y quiero que nos comentes también, y un poco retomando tu texto que conocemos de los grupos de artistas visuales, dice, por un arte que afecte todo el proceso también. ¿Cómo es la disposición de estas acciones y material en el Reina Sofía? ¿Tú has que tienes más acceso a esta disposición para recrearlo, aunque sea en lo que llega a México en noviembre la muestra? Nos comentes en el siguiente bloque, Cristina. Sí, claro. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al sendero de la luna. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, sí, sí. Pues una belleza poética y musical, Violeta Parra. Pues yo diría que este es un homenaje, Cristina, esto de como en el muro la hiedra, porque realmente, pues hablar de Violeta Parra nos hace una referencia de todo un momento en América Latina, de pues momentos en los que se siguieron buscando estos derechos humanos a través de los movimientos libertarios, y pues plasmado ahora aquí en el Reina Sofía, en esta disposición del material que estos 30 investigadores, en los que estás incluida y tú, pues nos muestran de cada sede, este entorno urbano. Comentábamos en broma, ¿verdad?, entre broma y realidad, dicen, entre broma y broma la verdad se asoma. Y ¿cuándo vamos a representar los espacios rurales, las comunidades fuera de las grandes ciudades en cada uno de nuestros países del continente? Hasta hoy parece que este material en el Reina Sofía sí nos da una muestra de acciones realizadas en distintas ciudades de estos países, y de ahí que, bueno, has tenido la oportunidad de conocer la muestra, de trabajar en el catálogo. Pues, ¿qué sería lo más, qué es lo visiblemente representativo de estas sedes en esta pues memoria que nos identifica a América Latina? Pues mira, si bien es cierto que mucho de lo que está expuesto se fue puesto en acción en espacios urbanos, pues también es el reflejo de luchas que no solo son de las ciudades, es decir, toda la lucha de Standing Rock, por ejemplo, de la nación mapuche, estas masacres que comenté de Paraguay y Perú, los bordados elaborados por los desplazados de la guerra salvadoreña en Honduras, en Mesa Grande y en Colomoncagua. Es decir, hay muchas cosas que están presentes que no solo hablan de conflictos urbanos, sino de conflictos nacionales que se desarrollan en las naciones en distintos puntos, ¿no? La exposición abarcó o abarca, porque todavía está en exhibición, pues aproximadamente 10 salas, más vestíbulos, más pasillos. O sea, es todo un piso del Reina Sofía ocupado. No tiene un orden cronológico, ni por país, ni nada por el estilo, sino más bien se produjeron, porque es la palabra, 11 conceptos que nos permitían agrupar los materiales. Por ejemplo, persistencias de la memoria. Entonces, bueno, ahí se trabajan acontecimientos del pasado reciente, pero que siguen impunes, que se siguen trabajando. Por ejemplo, gráfica urgente, pues toda la gráfica producida al calor de las protestas actuales, que bueno, generalmente tiene un carácter efímero, que es registrada, que se guarda, que de pronto tienes una pega, un cartelito, un volante, la demora, por ejemplo, todos estos procesos de expresión creativa que tienen que ver con tiempos más largos, como los bordados, todos los bordados, las contracartografías, este modo de señalizar y de marcar territorios y lugares a partir de cosas que nos importan como pueblos, en fin, territorios insumisos, a señal, cuerpos gráficos, gráficas intespectivas, pasafronteras. Estos fueron los núcleos temáticos que agruparon las piezas y que nos permitieron ver estas reciprocidades, estos contagios entre la producción de estos artefactos a lo largo de todo el continente, ¿no? Y que estoy segura que si lo ampliáramos a otros continentes, también ocurriría lo mismo, ¿no? Eso es lo que ha permitido esta era digital y tecnológica, pues de producir estas multitudes conectadas y estos contagios tan fructíferos que dan lugar a todas estas cosas, ¿no? Entonces esto fue un poco el modo de organización de la exposición y cómo se planteó museográficamente. Claro, bien dices, una fuerte lección, un gran aprendizaje, saber que en otros continentes suceden de manera simultánea y que han estado ahí siempre estos movimientos y estas luchas, estos reclamos, estos aciertos y esta necesidad de escribir la historia más allá de lo que se da a conocer y que pues muchas veces omite realidades. Importante esto, como bien dices, ojalá se replicara en otros continentes, en África, en Asia, en Oceanía, porque eso nos daría una versión, una memoria realmente del paso del hombre por este planeta, ¿no? Sabiendo que por allá también hay pues individuos, grupos que pues están en esta pues en estas acciones. Y bueno, también aquí en el Reina Sofía ha habido pláticas, Cristina, mesas de trabajo, solamente es la visita a los espacios de exhibición. Sí, ahorita sí, el día de la inauguración hubo visitas guiadas a cargo colectivas, polifónicas, a cargo de grupos de investigadores o de artistas que estaban ahí. Después hubo un encuentro, un coloquio de 2 días de discusión y de ampliar todo esto que habíamos estado trabajando, pero hasta ahí. Lo que derivó es un libro catálogo bellísimo, impresionante, que al que ya hice mención, que ojalá fuera más económico para que estuviera aquí traerlo, porque pedir un ejemplar pues sí sale carísimo, pero desgraciadamente, pero bueno, en el CENIDIAP hay un ejemplar disponible, en el Centro de Documentación Arqueya también habrá un ejemplar disponible, y bueno, la exhibición viene ahora el 26 de noviembre al MOAC de la UNAM, casi la mitad de ella, porque por razones de espacio, pues es la mitad del espacio museográfico, además de que muchas de las piezas y demás pues presentan muchas dificultades para viajar. Entonces era pues una muestra reducida de la original, pero igualmente potente, ¿no? Con otras activaciones, con otras actividades. Se pensó siempre en que esto estuviera acompañado, por ejemplo, de talleres. Previo a la inauguración en Reina Sofía se llevaron a cabo talleres que se denominaron estallidos de gráficos, a cargo de colectivos que muestran los modos de hacer gráfico en comunidades concretas. Por ejemplo, se hizo un mapa con la comunidad de Lavapiés, este barrio aledaño al Reina Sofía, en donde, bueno, confluyen muchísimas migraciones. Hicieron su propio mapa con los lugares y fechas que les significan y que está incluido en la muestra. Se hizo pues esto de resistencias tipográficas, se hizo un trabajo para visibilizar las disidencias sexuales, en fin. El MUAC también, no lo tengo ahorita muy claro aún, pero también se acompañará con ciertas talleres y activaciones para que todo el mundo se acerque a la posibilidad y se vuelva realidad esto de la creación como un derecho colectivo y como una posibilidad de todos, ¿no? Sí, esto que nos agrupa y que no solo a quienes participamos de esto, sino a quienes acuden a ver interesados todas estas cosas, pues es el ejercicio de nuestro derecho a la memoria, de esa memoria a la que hace referencia, soterrada, ocultada, tapada con narrativas infames, y que, bueno, todo el tiempo tiene que estar activándose desde abajo, ¿no? Y preferentemente desde la izquierda. Entonces, pues eso es lo que nos agrupó. Sí, también el material que presentan ahí del hijo del aguizote, a propósito de toda esta comunicación del siglo XIX, se nos olvida la gran producción, la gran importancia que tuvieron los medios impresos como los periódicos, las gacetas, y que bueno, también esta pieza de la resistencia tipográfica, con leyendas, con textos, importante porque pues son carteles de resistencias, y como dice ahí, no es que hayamos perdido, es que todavía no ganamos, por eso seguimos, ¿verdad? Exacto. Sí. Exacto. Uh-huh. Que no nos digan que ya la historia se escribió y se concluyó. La historia se escribe a diario como la cultura se expresa. Y de esto vamos a regresar, Cristina. Pues mira, ya para nuestras conclusiones, eres como volver a los 17, bien, como lo comenta Violeta Parra, la energía, el ímpetu, las utopías que abrazamos y que pues tengamos 47, 57 en lo sucesivo, pues es esto, ¿no? Recordar, no es que hayamos perdido, es que todavía no ganamos, seguimos y regresamos con Cristina Híjar. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 44 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Ay, interesante esta plática, no paramos de hablar, si nos oyen es porque estamos involucradas, bien emocionados, bien motivados de que se dé participación a todos los que pues estamos vivos, ¿verdad? Más que nada, y rompiendo también ahí esquemas, Cristina, esta muestra, por ahí dice Carlos Enríquez Consalvi, dice, no es poca cosa, Madrid tomada por la memoria. Y también el legendario Santiago de Radio Venceremos, El Salvador, mostraron diapositivas, también por ahí videos, Honduras, realmente recobrar nuestra América Latina, ¿verdad? Que de repente nos dijeron, son iberoamericanos, ¿no? Nosotros no somos iberoamericanos, no por hablar el idioma de por allá de España, que también ha sido un estigma en fechas recientes, y saber que Madrid también, los madrileños, grupos de españoles están reclamando su memoria en esta hermandad, pues con los distintos continentes, no solo con la América Latina, pues es bien importante Y comentábamos, ojalá que este único catálogo que hay en el CENIDIAP, que supongo que lo trajiste tú, pudiera digitalizarse, tengamos acceso al PDF, realmente echar mano también de estos dispositivos, como lo comentas, estos artefactos transformadores, para que nos llegue esta información, podamos googlearla. No sé, por ahí comentabas también la voz, ¿verdad? Los audios, platícanos, por favor. Sí, mira, no es asunto menor esta referencia que haces a Santiago, que es Carlos Hernández Consalvi, que uh-huh. está a cargo del Museo de la Memoria y de la Palabra y de la Imagen en El Salvador. Él fue el locutor de Radio Venceremos durante todo el periodo de la guerra. Entonces, este es el tipo y la calidad de compañeros que están también participando, ¿no? Respecto a los españoles, pues fue muy grato encontrarnos pues con Red Retro, por ejemplo, que nace en Madrid, ¿no? Esto de intervenciones del espacio público, renombrando y resignificando estaciones de metro, mobiliario urbano, todas las luchas contra la gentrificación inmobiliaria, en fin, o sea, que somos los mismos, pues estemos aquí o allá, enfrentamos los mismos desafíos. Y bueno, mencionaba que a reserva de que algún día alguien digitalice el catálogo, en el sitio del Museo Reina Sofía en internet hay una parte que, si ponen girográfico audios, estamos varios investigadores hablando de estos núcleos temáticos. O sea, hicimos grabaciones muy breves, no recuerdo si de 1 o de 3 minutos, sobre estos núcleos temáticos a los que hace referencia. Entonces es un modo también amable de acercarse a todo lo que discutimos, a los acuerdos que llegamos, a nuestras concepciones sobre estos núcleos temáticos. Están disponibles en la red, ¿no? Y pues no sé, me gustaría insistir en que todo esto son manifestaciones pues de una memoria herida, sin duda, porque todo sigue doliendo, porque todo se ha ido creando a partir de tragedias, ¿no? De tragedias muy fuertes que nos pegan a todos. Pero todo esto, documentación, todos estos archivos, todas estas piezas gráficas, todos estos artefactos, dan cuenta, son importantes testimonios de la época y de los tiempos infames que estamos viviendo. Dicen y precisan que algo ocurrió y que importa, y que nos debiera importar a todos. Pero esta memoria tiene que ser activada en colectivo, por todos, para que, bueno, efectivamente haya un cambio de cosas. En este caso, todos los recursos artísticos, pues es una caja de herramientas disponible para todos aquellos que queramos expresarnos, usar otros lenguajes, a veces necesarios frente a lo innombrable, frente a lo inconcebible de los dolores que padecen o padecemos, y generar actos de comunicación significativos, ¿no? Para poder interpelar a los indiferentes y a los omisos, que son muchos todavía. Entonces, pues sí, estamos hablando de una lucha política, de una lucha ideológica en la significación, en un mundo que requiere que sigamos interviniendo políticamente, y en este caso, pues a través de la gráfica. Claro, abrir más cajas de Pandora, abrir más cajas donde haya más giros gráficos, como pues retomemos las letras de Violeta Parra, ¿verdad? De par en par en la ventana, se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella Diana, hizo brotar el jazmín. Así brotar más giros gráficos y otra vez, ¿no? Esta frase llegadora, la verdad, como una conclusión, no es que hayamos perdido, es que todavía no ganamos, o como diría Rini Templeton, ¿no? Referida al amor. Amor es acción, ¿no? Recuérdame, por favor, esa frase de Rini, estoy tan emocionada que se me fue. Como firmaba, love and venceremos. Love y venceremos. Sí, estamos, pues seguimos en esto. Y no olvidar nuestra historia, no olvidar nuestra memoria. Pues muchas gracias, Cristina Híjar. Vamos a estar atentos. ¿Cuándo llega a México Girográfico? Se inaugura el 26 de noviembre en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el MUAC, en la UNAM.